Nos visitan las mamíferas, dos integrantes de este grupo de acá de nuestra comarca, para hablar justamente de una actividad que se va a realizar mañana, de una protesta que está denominada el tetazo, ¿no? El gran tetazo, para repudiar un hecho que sucedió hace unos días en la localidad de San Isidro. Bueno, chicas, buen día, bienvenidas. Mayra, Agustina. Hola, Flor. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, preparándose para esta actividad de mañana, ¿no? Sí, así es. Bueno, cuéntenos. El piquetetazo. El piquetetazo. Una teteada. Sí. Bueno, una actividad para promover la lactancia libre, para defender este derecho tan básico, que muchas veces es violentado. Vos mencionabas, ¿no?, este caso tan aberrante, digamos, personal policial que con una actitud persecutoria y represiva violentaron a una mamá y a su hijo en San Isidro. Le dijeron que el lugar donde ella quería dar la teta no era el lugar apropiado. Pero bueno, para reflexionar que, bueno, además de casos así específicos que lamentablemente todavía existen, y aparentemente el contexto actual hace que emerjan como y que se sientan algunas personas, y específicamente el personal policial, con más espalda para hacerlo. Hay muchas maneras a veces de no favorecer el contexto que se necesita para que la lactancia se pueda dar con toda la comodidad, con toda la contención que se requiere, a veces incluso con acciones que las personas no las pensamos, ¿no? Pero entonces, bueno, pensar de qué manera sí podemos acompañar para que la lactancia realmente sea un derecho de mamás y de hijos. Claro. Bueno, y esto se va, esta protesta y también esta manera de concientizar justamente por estas cosas, se va a realizar mañana. Se realiza mañana, sábado 23, a las 15 horas, si el tiempo acompaña, en los jardines del Centro Cultural, y si no, será en el hall. En realidad, Vierna viene acompañando una movida a nivel nacional, así que es mañana a las 15 horas, creo que se hace en distintas plazas del país. Así que bueno, en realidad se convoca a la ciudadanía en su conjunto a que venga a acompañar este reclamo, que no es solamente de las madres que están amamantando y de los bebés lactantes, sino en realidad la defensa de un derecho básico. Claro. Que está siendo vulnerado, parece, ¿no? Sí, decíamos que bueno, que a veces capaz que quiere acercarse gente que no está amamantando en este momento, lo hizo, claro, en el pasado, varones que no van a amamantar en ningún momento, mujeres que tal vez no amamantaron o porque lo decidieron, porque no acudieron, porque han decidido no ser mamás, o porque capaz que lo sean en el futuro, no importa, digo, es algo que nos puede involucrar a todos, porque es un derecho de todos, y porque decíamos también tal vez, digo, uno, qué sé yo en este caso, en este momento de mi vida estoy amamantando. Bueno, mi cuidado de ese derecho es ahora entre mi hija y yo. Pero en otros momentos de mi vida, o en este momento también, puedo favorecer que otras mamás puedan hacerlo. Exacto. De muchas maneras, lo podemos hacer desde nuestro lugar individual, decíamos, haciendo sentir contenida y no juzgada a la mamá porque decide darle muchas veces la teta, porque decide darle pocas por el motivo que sea. O por el tiempo, ¿no? Porque por ahí muchas veces cuando el niño ya es más grande, 2 años o 1 año y medio, ya empiezan a mirar como de manera extraña, como, ah, todavía está lactando. O parece que en los primeros meses sí, te dan el asiento al lugar todo. Claro, y después estás a paso de moda, ¿no? Arreglarte. Claro, exacto. Sí, y bueno, y de eso, o sea, creo que desde muchos lugares, y el Estado específicamente, ¿no?, tiene un rol que es fundamental. Y Agustín decía, lo haremos en los jardines del Centro Cultural o en el Centro Cultural. Ayer pensamos, che, tendremos que pedir permiso, pedimos el espacio para hacerlo. Dijimos, no, o sea, así como cuando, no sé, estás con tu bebé y necesitas, porque en ese momento necesita por contención o por hambre darle la teta, hay que ocupar el espacio que esté a mano. Bueno, mañana también lo haremos así, con sumo respeto, pero creemos que tenemos el derecho de poder ir a ese lugar que es un lugar público. Claro, de alguna manera el ir a pedir permiso por el espacio era claro, un poco como también ir en contra del propio reclamo, que claro, en realidad exacto. No habría que pedir permiso para hacer algo tan natural y respetuoso sí. Como poder amamantar a tu bebé. Una de las cosas que yo me pregunto, ¿no? A partir de este hecho que bueno que lo comentábamos recién sobre los efectivos policiales que le dijeron a la chica que no amamante en ese lugar, qué sé yo, me hace pensar también en esto de decir, bueno, ¿qué causa malestar, causa vergüenza, causa un montón de cosas ver a una mamá amamantando a su niño, o sea, que muestre la teta, pero cuando la teta se muestra en otras exacto. Circunstancias, dentro del mercado, para vender o lo que sea, no molesta? Entonces ahí también las contradicciones, ¿no? Del mismo discurso, y yo lo relaciono mucho con esta sociedad machista que tenemos para de alguna manera ubicarlo en algún lugar. Me parece que tiene mucho que ver con eso también. Sí, completamente. Aparte, la teta del mercado es muy distinta a la teta que alimenta, que es la teta de que tenemos todas las mujeres, ¿no? Es el objeto de venta, si se quiere, ¿no? Por un lado lo interpreto así también, pero por otro lado creo que justamente erotizar la teta, ponerla como un objeto del mercado, es lo que hace que después esa teta que amamanta, como es la misma teta, claro, es promiscua. Pero en realidad la promiscuidad la pusieron otros, ¿sí? No la pusimos nosotras, mujeres, mamás. Otros depositaron esa promiscuidad en nuestro cuerpo y después nosotros tenemos que hacernos cargo de algo que nos impusieron. Claro, y sí, el caso este específico de esta mujer, de lo que le pasó en San Isidro, claramente tiene que ver con las consecuencias de esta sociedad patriarcal y capitalista y de clases, porque era una mujer de sectores populares, uh-huh. ¿Sí? Que estaba lejos de su casa, en el centro de una ciudad bastante paqueta, uh-huh, de Gran Buenos Aires, exacto. Y digo, esa acción de esa mamá pobre o empobrecida es la que molesta, claro, porque si es otra mamá de otro sector social, seguramente o está más cerca de su casa o tiene plata para pagar algo en un bar, digo, entonces se también refugia. Eso es, claro, se refugia, eso es lo que muchas veces pasa. La otra vez alguien me decía, bueno, pero si yo estoy, si está todo bien con que den la teta en cualquier lado, dice, pero a veces yo estoy sentada al lado de alguien, al lado en el colectivo, y al lado mío le da la teta al bebé, y yo, ¿por qué estoy tan cerca? Bueno, no entiendes esa incomodidad de otra persona, digo, hay que respetar. Pero me ponía a pensar, y digo, bueno, muchas veces las mamás que utilizan el colectivo, en Viedma específicamente, digo, ¿no? Vienen de barrios más bien alejados, o sea, están lejos de su casa, no es que puedo esperar 5 minutos y se la doy en el living de mi casa cómoda, calentita. Realmente es capaz una hora más tarde, no se puede esperar todo eso. Y encima, a eso hay que sumarle a veces que, qué sé yo, podría hacerlo, no sé, antes de tomar el cole, porque después está muy apretado, bueno, no hay refugios, o sea, ¿dónde se le iba claro, a parar? Es un refugio, ¿no? Y a veces a los chicos tampoco les puedes explicar, a un bebé pequeño no le puedes explicar, no, mira, tenés que esperar porque no es correcto en este momento. Sí. Claro. Hay veces que uno no puede elegir en qué momento tiene que amamantar a su bebé, se da en determinado momento y es el momento adecuado para... Y sí es cierto que también. Para amamantar bien no es solamente suficiente con llevar a tu bebé a la teta. Si esa mamá está al lado de alguien que se siente incómodo, obviamente vos te sentís incómoda, se lo transmitís al bebé, y eso hace que muchas veces las experiencias del amamantamiento no sean placenteras para la mamá. La mamá recuerda como, oh, cuando le pude llevar la mamadera, de verdad que fue un alivio para mí. Claro, sí, porque sí. A veces, y lo digo sin intención de perjudicar, pero realmente a veces hacemos cosas que no favorecen que la lactancia, que es algo tan hermoso y natural y placentero, lo sea. Porque pasa eso, ¿no? En este mundo capitalista y patriarcal, lo natural no es lo corriente. Exacto. Bueno, chicas, recordemos el horario y el lugar para mañana. Sábado 23 a las 15 horas en el Centro Cultural, después veremos bien en qué espacio el Centro Cultural, pero bueno, se convoca a la sociedad en su conjunto, el que quiera acercarse, allí estaremos.